Recuerdo que al llegar ni me miraste. Fui solo una más de cientos y sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos. ¿Cómo no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca? Me disfrazo de ti y te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti y te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilató en el espacio. Se hunde el dolor en el costado y se me nublan los recodos. Tengo sed y estoy tragando. A ser humanos en esta vida. Las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé y que no has sabido. Finjo que no me gusta estar contigo. Y al perder.